Marina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Desde Viedma te saluda Walter, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el juicio entonces ya es un hecho, ¿no? Es porque recién José nos decía que había que esperar 48 horas, pero no, es un hecho. Claro, lo que pasa es que José siguió la audiencia por internet, entonces después no pude yo hacer, digamos, la devolución con él, la hice igual vía WhatsApp, pero bueno, para explicarlo, viste que a veces no se termina de entender, o sea, si no sabes el código. En 48 horas el juez va a ser un proveído, se llama, que va a escribir, digamos, las resoluciones de la audiencia, pero vamos a juicio, porque la audiencia de control de acusación, digamos, se hizo y se ofreció la prueba. Vamos a juicio, la próxima etapa es decisión del tribunal y poner fecha del juicio, que va a ser a mediados de febrero o en marzo, porque hay plazos, ¿no? Los códigos están trabajando en esa manera. Y sí, no quisieron aceptar ninguna probation, ninguna tarea comunitaria, nada, porque los criminalizan directamente. Los fiscales y los jueces los consideran ladrones. Y, viste, fue un hecho masivo en la ciudad de Bariloche en el año 2012, ante una caída de los indicadores económicos y una agudización de la pobreza estructural que existe en Bariloche, de la agudización. Entonces, bueno, hubo saqueos en los supermercados. El grupo que integraba José y otros compañeros y compañeras eran cooperativistas que fueron a reclamar a un supermercado, ¿viste? Uh-huh. Y ahí se colaron sectores políticos y sindicales, pero de hecho, igual, digamos, el saqueo tuvo que ver con una necesidad de la gente, ¿viste? Uh-huh. Y les quieren ligar a ellos, ¿viste? Les quieren ligar todos a ellos. Es como que en lugar de pensar en que hay que dar una respuesta desde lo político, desde lo socioeconómico, para que no haya tanta desigualdad, y quieras como que hay un grupo promotor de todo, cuando en realidad estos subjetivos hasta lo reconocían en todos los supermercados de Bariloche, ¿viste? Claro. Y eso que tiene que ver, no nada, entonces como en cada lugar hay un grupo, ¿cómo es? ¿Viste? Ellos agarran a ellos como tribunales expiatorios y hacen una acusación sumamente, yo te digo la palabra que ellos usan, es trucha. Ajá. Lucha porque introdujimos prueba ilegal en el juicio. Es una vergüenza. Introducen un video, que es un video editado del Tango Más, sin cadena de custodia. Y el código prohíbe el ingreso de pruebas sin cadena de custodia. Sin cadena de custodia quiere decir que es manipulado, que le pueden agregar cosas que no es confiable. Uh-huh. Es una prueba que no es confiable. Se habla de la confiabilidad de la prueba, eso está desde hace muchísimos años, pero además habla del código, está de manera espesa. Y el juez resolvió contra la ley. Por eso yo le dije al juez, y lo voy a hacer, que vamos a hacer una denuncia por prevaricato, porque el juez no puede fallar contra la ley. Uh-huh. Así que bueno, fue gravísima. Y en fin, el video este... Gravísimo. El video este que también nos hablaba José, que nos daba la misma impresión de un video sin custodia, editado, ¿es la principal prueba que se cuenta para la acusación? Sí, señor. Sí, sí. Por eso los fiscales estaban desesperados que cuando yo dije que era nulo, y además tengo una razón y todos los argumentos para plantear la nulidad del video, porque los fiscales se quedan sin prueba, y la prueba es una prueba ilegal, la prueba que llevan, eso va a estar planteado en el debate, obviamente. O sea, ese planteo lo vamos a hacer en forma permanente, porque tenemos que llegar a la Corte Suprema con eso. Pero la cuestión que va a haber juicio, por lo menos eso es que quedó ayer, en la audiencia de ayer, y duró como 6 horas. Marina, ¿en qué parte, o no sé si entra, te pregunto en serio, porque acá, por ejemplo, José en este momento está liderando una cooperativa de reciclaje de basura, llevando adelante todo un desafío muy importante, o sea, ha reconvertido su vida, siempre estuvo del lado de la lucha, ¿no? Bueno, que llevan adelante todas las personas desde su lugar de búsqueda para poder sobrevivir, y está en otra etapa de su vida, y comerse este garrón 6 años después, me parece que, ¿se tiene en cuenta eso en un juicio o no? No. En primer lugar, yo te quiero esta gente no. Es una gente que no. Yo ayer te lo dije. Mira, es increíble, ¿no? Pero tuve que llegar a decirles esto, que no entienden nada, decía yo, a la gente pobre, porque ellos ganan demasiado bien. Y eso los pone en otro lugar. Está en un lugar tan lejano que ni siquiera podemos dialogar, ni siquiera podemos pedir una probation, que es como abrir una especie de estancia de diálogo, es decir, vamos a solucionar este conflicto de otra manera, ya que lleva 6 años. Y bueno, y se cayó tantas veces la acusación, porque esa es la verdad, pero ellos no escuchan nada. Pero lo que yo te quiero decir también, desde el ángulo jurídico, es que el proceso está caduco. O sea, es todo una nulidad enorme, digamos, que cuando llega a la Corte Suprema estalla. ¿Por qué? Porque el nuevo proceso penal, en el nuevo código, dura 3 años. Entonces, este proceso, al que justo al pasar el nuevo código se está caduco. Las normas del código procesal penal son operativas, no pueden reglamentarlas. Entonces ya tiene, digamos, desde lo jurídico es una vergüenza lo que están haciendo. No tienen vergüenza. Porque bueno, todo sea por criminalizar a los pobres, ¿no? Y encontrar a la fiscalía que lo quieren hacer. ¿En qué consistía la provisión presentada de su parte? Nosotros le pedimos que cada uno de ellos tenían en sus barrios, en las zonas donde viven, instituciones, donde ellos podían realizar tareas comunitarias. Uh-huh. Así que le dijimos que no teníamos problema en la extensión de esas tareas, y en la duración del año, en el tiempo, porque vos sabés que la provisión puede durar de 1 o 3 años. Sí. Y le dijimos eso, que no teníamos inconveniente, porque, en última, es una función del conflicto, que nos parecía que valía la pena explorar, ¿viste? Ya que la fiscalía tiene una visión tan distinta a la nuestra, y nosotros tenemos otra, bueno, este es un punto intermedio en realidad, porque si vamos a lo que yo pienso, ellos no tienen que hacer ninguna probation, ¿sí? Uh-huh. Sí, es sí, como ceder sí, se entiende, para se nosotros. Sí, sí, sí. Porque ellos no tienen que hacer ninguna probation, estuvieron 8 meses presos justamente. Pero bueno, era como ceder para que una parte de y la fiscalía, que los considera grandes delincuentes, totalmente raro, grandes delincuentes, bueno, que ceda también un poco y vamos a la provisión, digamos, un punto de encuentro, ¿viste? Porque siempre para las partes que más se tienen que encontrar, pues, no se dialoga, no, acá quieren ir a juicio, ¿viste? Como si fuera que van a procesar, que van a juzgar a los grandes delincuentes. Claro. Cuando vos ves la imagen de mujeres sencillas, con sus hijos, en una audiencia de debate, cuando ves hombres de trabajo que están haciendo todo lo posible por salir adelante en esta Argentina neoliberal, nos decís, bueno, pero este es un juicio a los pobres, este es un juicio a la clase trabajadora, a la clase estudiada, es un juicio de los poderosos contra la clase estudiada. Bueno, entonces, nos está quedando mucho más claro el panorama, la fecha de juicio sería, entendés vos, a mediados de febrero o principio de marzo. O principios de marzo. Nosotros tenemos 3 testigos fundamentales que pudimos incorporar. Vos sabés que hasta no nos querían dejar incorporar pruebas. Yo dije, pero escúcheme, no me están dejando defender a la gente. Sí. Yo soy abogada defensora. Fue muy dura la audiencia. Tuve que pelear palmo a palmo cada cosa porque todos le daban la razón a los fiscales y nada a nosotros. Al final, bueno, incorporé los 3 testigos de concepto, que ojalá puedan viajar, que ojalá consigamos plata para los pasajes, ¿viste? Y todo lo que hay que conseguir. Que son, porque, bueno, nosotros necesitamos poner esta causa lo que corresponde. Es una causa, es un proceso político, ¿viste? Sí. Y entonces tienen que venir las personas que pueden explicar esa situación. ¿Qué es un saqueo en el marco de una crisis social? ¿Cómo vive la gente del Alto Mariloche? Así que van a venir Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Maristela Zampa, para tratar el tema de criminalización de la protesta y la pobreza. Me costó muchísimo que los jueces, que el juez entendiera, bueno, los fiscales no lo entendieron nunca, ¿no? Pero al final el juez dio lugar, porque yo dije, si no, no lo puedo defender. Mi teoría del caso es la criminalización de la protesta y la pobreza, y mi teoría del caso me la tienen que dejar probar. Lo último, Schifrin, ¿quién está presidiendo el tribunal, Martini? No. El tribunal no está conformado. Ayer fue el doctor Arroyo, que ingresó prueba ilegal. Pero todavía no está conformado, porque ahora Arroyo en 48 horas hace esa providencia, donde dice, esta es la prueba que entra el proceso, que es lo que se debatió ayer, digamos, lo que se acordó finalmente ayer con un esfuerzo grande, porque la fiscalía no nos quería dejar con la prueba de nada. Y bueno, y después se designa el tribunal y la fecha. Bueno, vamos a seguir atentos. Hoy tribunal colegiado. Claro, sí. No, es un tribunal colegiado, yo quiero decirlo, porque la amenaza de condena es de 3 a 10 años, es una barbaridad. Es una barbaridad del Ministerio Público Fiscal estar haciendo esto cuando tenemos una provincia donde es tan necesario perseguir la violencia institucional, perseguir negocios espurios, ¿no? Que hay muchísimos negocios espurios, digamos, que hay que perseguir, que son bandas terroristas, bandas organizadas, perseguir el tema de la violencia de género. Sí. Es una barbaridad que estén en esto, poniendo toda la presión, y además es una vergüenza porque tienen prueba ilegal, la manera en que trabajan, porque su acusación la habían formulado, tuvieron que volver a hacer, ellos mismos declararon su propia nulidad. Realmente es una militaridad, una falta de tino en todo sentido. Marina, muchísimas gracias. Hace un ratito la posibilidad de hablar con José desde su mirada, desde su dolor de esta causa armada, y ahora esto que vos también me aportás me ayuda claramente a dimensionar del armado político de la causa y la criminalización de la pobreza claramente. Vamos a seguir con esto. Gracias nuevamente. Abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias por difundir. Hasta luego.